Atención amigos, porque vamos a pasarlo realmente bien con el terror. Nuestros relatos, los relatos que envían los oyentes, ya más de 40 relatos emitidos, y en esta ocasión nos llega un relato desde Aragón. Manuel Cosíe es el autor de esta obra. Se llama Un error de bulto y nos pone en contacto con el enigmático mundo de la catalepsia. Atención, porque en la voz de Paco de León este relato va a cobrar una dimensión desconocida. Que os guste, que disfrutéis. Un error de bulto. Manuel Cosíe, felicidades, este es tu relato. Por fin tenía lo que cualquier persona medianamente ambiciosa y cabal podía desear. Había llegado a mi madurez acompañado de una maravillosa familia, una preciosa mujer y la parejita de querubines de 7 y 4 años. Eran mi faro personal. Vivíamos en una hermosa casa en las afueras de la ciudad. En el plano profesional, disponía de un puesto privilegiado en una empresa de marketing y publicidad con muy buenas perspectivas. El trabajo que siempre quise tener, grandes proyectos, viajes, etc. En resumen, después de una infancia y juventud bastante alocadas, en las que creí que mi vida seguiría a otros derroteros, aquí estaba yo plenamente satisfecho de lo conseguido. Esa misma noche, sin motivo aparente, sufrí una crisis extraña. Me quedé paralizado sentado en el sofá. No podía moverme. Rápidamente, mi mujer me llevó a urgencias, donde tras 2 días de diferentes pruebas, escáneres, radiografías, etc., me fue diagnosticada una leve afección coronaria. Nada preocupante, pero debía evitar situaciones estresantes o similares. No le di excesiva importancia, aunque lo visto de mi padre al día siguiente, alegando que quería hablar conmigo en privado, me preocupó ligeramente. Noté en su cara una mueca de desconsuelo. «¿Qué pasa, papá?», le pregunté. Me contó que en los antecedentes se habían dado casos de una extraña enfermedad llamada catalepsia. Consistía en que todas las funciones vitales se paralizaban, privándote del movimiento, incluso de la respiración, pero manteniendo plena consciencia de lo que estaba ocurriendo, llegando a poder ser enterrado vivo antes de despertar del letargo. Me comentó que él se había cubierto las espaldas comentándoselo a mi madre para que supiera reaccionar llegado el caso. Y a mí me recomendó que hiciera lo mismo. Esa noche no pude pegar ojo pensando qué hacer. Decidí no preocupar a mi mujer más de lo que estaba. Eso no me podía pasar a mí. Sin embargo, a la mañana siguiente quise hacer algo. Me acerqué hasta la funeraria contratada con el seguro. Al entrar, vi una cara que me resultaba familiar. Le pregunté al dueño de la funeraria, al cual conocía ligeramente, por el hombre de la entrada. «Es Alan Spider», me dijo. Un pobre trastornado que después de su estancia en un psiquiátrico parecía que había encontrado su sitio en el mundo con su trabajo en la funeraria. Entonces recordé. Sí, era el chico de tez pálida y corcovado, al cual insultábamos en el colegio. Le llamábamos Cuervo, Quasimodo y todo tipo de apelativos despectivos que se nos ocurrían. Por un instante me sentí culpable, pero enseguida me disculpé, pensando que a esas edades los chicos son malvados. Le expuse mi caso al dueño de la funeraria, y tras una larga charla, la solución pasaba por colocar un sencillo interruptor dentro del ataúd, al cual pudiera acceder dentro de la caja en caso de despertar. Al pulsarlo, una alarma se activaría en la funeraria y vendrían en mi rescate inmediatamente. Mi vida siguió su curso normal, hasta que 3 años después me encontraba en una joyería comprando un regalo para mi mujer. Era nuestro 10º aniversario, cuando de pronto entró un tipo desarrapado y con una pinta terrorífica. Blandía el arma apuntándonos a todos los presentes. Quería las joyas, incluso la que yo tenía en mis manos. Después de unos interminables minutos llegó el fatal desenlace. El dependiente intentó sacar un arma de debajo del mostrador, pero el atracador se dio cuenta y comenzó a disparar como un loco, matando al dependiente e hiriendo a una clienta. Tenía que hacer algo. Me abalancé sobre él, pero dándose la vuelta me encañonó. Lo recuerdo como si los movimientos se hubieran ralentizado. Me puso el cañón en la boca. Era el fin. Apretó el gatillo, pero no pasó nada. No escuché el disparo ni sentí nada. El arma se había encasquillado. Sin embargo, yo no podía moverme. estaba paralizado por el terror. Caí al suelo. Un gran dolor en codo y nuca me recorrió todo el cuerpo debido a la caída. Pero ni siquiera podía quejarme. En ese momento entró la policía. El dependiente había logrado dar la alarma y abatieron al atracador de varios disparos, cayendo prácticamente encima de mí. Escuché a la policía que comentaba que el atracador se llamaba Robert Gain, un criminal buscado en varios estados por violación y múltiple asesinato. Un mal bicho. Llegó la ambulancia. Un médico me dio masaje cardíaco y me hizo el boca a boca. Demasiado tarde, dijo. Parada cardíaca. No, no es posible, pensé. Estoy vivo. No me veis. Intenté gritar. Forcé la garganta para emitir algún sonido, un pequeño movimiento. Todo fue en vano. Alguien me cerró los ojos y me cubrieron con una sábana. Intenté mantener la calma y recordé que estaba salvado. Si no despertaba antes de ser enterrado, al despertar podría pulsar el interruptor y me sacarían de allí. Al día siguiente, supuse que estaba en una iglesia por el olor a incienso y los cánticos eclesiásticos. Reconocí los llantos de mi mujer y mis hijos. Estaban destrozados. Pensé, qué sorpresa se van a llevar cuando me vean entrar en casa. Un poco macabro, sí, pero lo importante era volver junto a ellos. Quizá debería habérselo contado. También vino a mi mente la figura de mis padres. Muertos hacía más de un año en un trágico accidente. Ellos habrían sabido qué hacer. Acabó el funeral y la tapa del féretro se cerró sobre mí. Senté cómo me movían y me metían dentro de un vehículo. Escuché una discusión fuera, aunque no logré descifrar lo que decían. Un interminable rato después, mi ataúd se abrió y dos personas me sacaron de él. ¿Qué estaban haciendo? Algo iba mal. Me colocaron en una especie de camilla y me elevaron. Al alejarse uno de los hombres, el otro me abrió los ojos. Entonces lo vi, y todo mi cuerpo se estremeció sin ni siquiera poder mover un dedo. Oh, no, era él, el cuervo, Alan Spider. ¿Qué se proponía? ¿Dónde me habían llevado? ¿Por qué esa sonrisa tétrica como de satisfacción? Quizá en tantos años no me había olvidado. ¿Y qué querría? Tal vez vengarse con una siniestra broma. Tal vez el dueño de la funeraria le contó mi excepcional caso. De repente, la camilla empezó a introducirse por una ventanilla. Sentí el fuego en mi piel, como miles de agujas clavándose en mí. No, no podía estar pasando esto. Tenía que ser un sueño. Habían cambiado los ataúdes y me estaban incinerando por error. Alguien tenía que darse cuenta a tiempo. Pero no fue así. Mi lenta e inexorable agonía se hizo eterna. El dolor fue indescriptible. Y no pude hacer nada por evitarlo. Allí, en medio de las llamas, se formó ante mí un túnel de luz. Dios mío, estaba muerto. Ya no sentía nada. Vi mi cuerpo calcinado dentro del crematorio. Habían venido a por mí y ni siquiera me había despedido de mi familia. Sentí que antes de dejar este mundo para ir al más allá, tenía que saber a quién habían enterrado en mi lugar y con mi ser, ya no físico, volé hasta allá. Penetré en la tumba y lo vi. El destino se burlaba de mí. Mi mujer y mis hijos rezarían y llevarían flores a la tumba de un asesino y violador. Un error de bulto, el relato de Manuel Cosíe desde Zaragoza. Felicidades, un gran relato en la voz de Paco de León. Nuestros relatos, los que envían los oyentes, relatos perfectos. Más de 40 ya emitidos y la verdad es que la calidad siempre roza a gran altura.